That's the risk I like to take, in the hopes I'll never wake from this thing I call my fate. Reality, love is overrated. I like overrated. Love is overrated. I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated. Overrated. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuzo, la saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, escuchar muy buena música, disfrutar de un rico matecito calentito en esta noche bastante fresca, ha vuelto el frío otra vez. Qué buena oportunidad para estar guardadito escuchando muy buena música en compañía nuestra música, nuestra compañía, nuestra música, y la mejor compañía que ustedes puedan conseguir del lado de aquel lado, estén donde estén, paseando en el auto, trabajando, qué sé yo, tomándose unos mates también en casa, ¿por qué no? Aquí yo disfrutando de la compañía de la música, por supuesto, de todos ustedes, y de Ananda Merlo en controles, como cada martes, como cada jueves. Bien, arrancábamos diferente hoy, porque viste que siempre estamos con las chicas al inicio. Esta vez las chicas les cedieron el lugar al cantante estadounidense Gregory Porter, con su último trabajo discográfico, un EP, Romance, publicado por el sello UMG Recordings el 11 de febrero de este año, un EP con 6 temas, la mayoría de ellos bastante cortitos, acompañan al gran cantante estadounidense, grandes músicos como Terence Blanchard en trompeta, Tom Farmer en guitarras, Graham Hervey en piano, Keyon Harrell en trompeta, ¿quién más? Dan Baker violín, y la enorme colaboración y presencia de la London Symphony Orchestra, bajo la batuta del compositor, productor, arreglista y pianista estadounidense Vince Mendoza. Además de un quinteto, también conformado por Jamal Nichols, Ulises Owen Jr. en batería, Nichols en guitarra baja, guitarra y contrabajo, John Perricelli, guitarra, T-Bone Pennicott, flauta, saxo, y Andre Pivech en órgano y órgano Hammond. Piano además también. Bueno, bastante, muy interesante. Vos sabés que, te digo, confieso, tantísimas veces he escuchado la voz, enorme voz de este muchacho, pero nunca me alcanzó a interesar demasiado, sobre todo el estilo de él, un poco el repertorio, obviamente, y siempre ahí, ¿no? Un poquitito, ¿qué hago? Bueno, me decidía por otras cosas. Esto me gustó mucho. Era hora también, ¿no?, que pasáramos algo de Gregory Porter, porque no se trata exclusivamente de lo que a mí me pueda gustar. Pero confieso eso, ¿no?, que me costó un poquitito. El tipo canta fenomenal, tiene una voz enorme, pero su estilo y el repertorio, me refiero, no alcanzó a estimular mi entusiasmo como debe haber sucedido. Pero con esto sí, ¿no?, y quizá, ¿por qué no?, retome en mí esta necesidad de recorrer un poquito más su discografía. Este muchacho, una historia muy, muy particular, la de él. Ha sido un atleta muy, con muchísimo futuro, y una lesión en el hombro, bueno, lo sacó de la carrera. Me recuerdo un poquito al pianista israelí Yaron Herman, que tenía un perfil y un futuro como basquetbolista, era integrante de la selección de Israel, y bueno, también una lesión lo dejó fuera del deporte, pero obviamente tanto Porter como Yaron Herman ya practicaban música, ¿no? Ya tocaban música, y bueno, pudieron suplir ese desastre, si se quiere, ¿no? Este muchacho, obviamente ustedes habrán notado, ¿no? Ese estilo muy, muy típico de uno de sus ídolos de la infancia. En casa había mucha música, como una historia muy común, ¿no? En casa había mucha música, mamá ponía discos de Nat King Cole, él los escuchaba, lo imitaba a Nat King Cole, y tal es así que, bueno, obviamente pasó el tiempo y cultivó un poco de su estilo, su repertorio musical, y un hombre que fue yendo, puliéndose de a poquito, ya no como el nuevo cantante, no digo imitador, pero sí que remite a la figura de Nat King Cole, sino ya con nombre propio, figura propia, conquistar los escenarios del mundo, ¿no? Vos sabés que este muchacho, por allá, entre tantos mentores que tuvo, uno de ellos fue el enorme flautista Hubert Loss, un hombre de 82 años, que acaba de publicar algo, vos sabés que tengo que buscarlo, eso, un tributo a Chick Corea. Gran flautista, incluso una grabación anterior con un recorrido por la música clásica, Hubert Loss. La hermana del flautista, Elois Loss, también una mujer productora de musicales de Broadway, incluyó la voz de este muchacho en una de sus presentaciones por allá en el año 2009, 2010, por ahí. Tremendamente impresionada por la voz de este hombre. Muy bien. Algunas cositas más, pero bueno, dejémoslo por ahí. Estamos escuchando de cortinas al gran guitarrista británico Jeff Beck, que en el día de mañana cumple 77 años. Una pequeña recorrida por alguna de sus más impresionantes grabaciones. El hombre ha grabado absolutamente de todo y muchísimo, pero me quedo con algunos pasajes de apenas 4 discos, bastante, bueno, de su última etapa, quiero decir, que remite un poquito la forma en que yo descubrí la música de Jeff Beck. Ya van a escuchar ustedes. Aparte, viene muy bien para los primeros minutos de nuestro programa. Estamos escuchando en este momento Corpus Christi Carol, del álbum Emotion and Commotion, un álbum publicado por el sello ATCO Records el 10 de marzo del año 2010. Por aquella época también Jeff Beck se presentaba en Buenos Aires como parte de una gira de este enorme álbum Emotion and Commotion, con la participación de la voz de Imelda May, Olivia Seif, que canta, una soprano que canta una belleza, esta mujer, la gran cantante soul y blues Joss Stone, y además de una orquesta con una cantidad enorme de cuerdas, para este álbum atípico de Jeff Beck por allá por el año 2010. 77 pirulos para mañana, para el gran guitarrista Jeff Beck, uno de los grandes próceres del rock británico y mundial. Así que vamos a ir degustando su música a lo largo de nuestro programa del día de hoy. Te cuento ya, bueno, Gregory Porter, ahí fue Romance, UMG Recordings, 11 de febrero de este año, el primer corte, I Love Is Overrated, un tema propio de Gregory Porter, ahí salió. ¿Con qué vamos a ir ahorita nomás? Vamos a ir con las chicas, ahora sí, las chicas. Linda Tillmans, una pianista y multiinstrumentista irlandesa, con Inside, otro EP, un cortito EP de 4 temas, publicó el sello propio Lind Music el 17 de junio de este año, lo acompañan una cantidad ahí de músicos que desconozco, pero qué lindo suena esto, muy lindo, Lynn Tillmans. Seguimos con la guitarrista canadiense Jocelyn Gold, con Golden Hour, publicado también bajo su sello propio, el Jocelyn Gold Music, el 17 de junio de este año. Aquí hay algunos músicos conocidos: Ronnie Whittaker en contrabajo, John Gordon saxo, Will Bones en piano, este sí que no lo conozco, pero ya que estamos mencionando a algunos, lo mencionamos a todos, Quincy Davis en la batería. Muy celebrada esta jovencita guitarrista canadiense, ganadora de varios premios allí en el Canadá, básicamente el Juno, que es el Grammy canadiense, y además muy celebrada por la crítica, con su estilo muy, muy ligado a la tradición, con un estilo muy clásico, casi muy formal, pero realmente muy pulcro de los técnicos, realmente impresionante, Jocelyn Gold. ¿Con qué vamos después? Bueno, este muchacho que abonado por aquí en nuestro espacio, haciendo algo bastante diferente de lo que lo hemos escuchado en los últimos trabajos discográficos. Hablamos del pianista estadounidense Aaron Parks, junto a dos amigotes de añazos, Matt Brewer y Eric Harlan, con Bal Me One, publicó Ahem Records el 3 de marzo de este año. Una historia muy linda, muy particular, de estos muchachitos que se juntan cada tanto a hacer algunas cosas fuera del libreto, y ahí que surgió este volumen 1. Seguramente vendrán más, ¿no? El volumen 2, volumen 3, seguramente. ¿Quién más? Chico de tapa, ¿no? Este chico de tapa, Aaron Parks. ¿Lo dije? Sí. Aaron Parks, Matt Brewer y Eric Harlan. Chicos de tapa. Y ahí adorna nuestra web, nuestros news y la portada de nuestro perfil también. Muy bien. Ari Honig, el baterista estadounidense con Golden Treasures, Free Sound New Talent, lo publicó el 3 de junio de este año. Formación bastante reciente, la del baterista estadounidense. Una historia muy, muy linda también, que dio lugar a este álbum. ¿Quién más? Uy, esto es muy lindo también. Sendiki and Spiegel, Solas, Skip Records, 4 de febrero de este año. Jürgen Spiegel, baterista y percusionista, conocido por todos nosotros por su participación en el celebrado Timbal Trio, y el celebradísimo pianista polaco Władysław Sendecki, un hombre sindicado como una de las más grandes estrellas de alguno por ahí dice de los últimos 100 años, Władysław Sendecki. Y por acá ya empezamos a levantar un poquitito el ritmo, más o menos, más o pero levantada al fin, con el tecladista británico Bill Lawrence junto a la Anchor Orchestra en una presentación en vivo en el FG London Jazz Festival en el año 2021. Este muchacho es el tecladista del también celebradísimo y ganador del último Grammy, el numerosísimo grupo estadounidense de jazz fusión Snarky Puppy, que cada tanto despunta su vicio por las grandes orquestas y las orquestaciones así tipo sinfónicas. El pianista Bill Lawrence, y en esta oportunidad también lo hace con una presentación en vivo. Y vamos, ya que estamos hablando de los Snarky Puppy, cerramos con ellos con un simple Trinity que publicó el sello Grand Up Music el 10 de junio de este año. El próximo 29, un nuevo single para ya presentar o publicar el álbum completo en Park Central el 30 de septiembre próximo, Snarky Puppy. Ya nos vamos a ir entonces, mientras suena de cortina el gran Jeff Beck, nos vamos a ir con Lynn Tillman, Inside, publicó Lynn Music el 17 de junio de este año. Thank you.

Bien, mientras estamos escuchando a Jeff Beck del álbum, que se me escapó, por acá, del álbum Jeff Beck Guitar Shop del año 1989, publicó Epic en el año 1989. ¿Cómo escuchaba yo este disco, mamita querida? De ahí, ¿no? Que me fui derecho a los recuerdos, a las imágenes, ¿no? Que se me vino a la mente con la música de Jeff Beck. Where Were You? Uno de los tantos temas de Jeff Beck con ese sonido, de esa guitarra tan, tan espacial, tan impresionante, ¿no? Qué lindo, Guitar Shop. Bueno, lo de recién, a ver, acá está. Linda Dilmas, Inside, publicó Lindy Music el 17 de junio de este año, un EP con 4 cortes apenas. La acompañan Prashant Samal en guitarra, Anosh Terhar en bajo, Daniel Clayson en trompeta, Moro Von Rupi en flauta, Tanya Sunza en saxo alto y un tal Miditz en efectos. Absolutamente desconocidos todos para mí, pero bueno, nobleza obliga, mencionamos a todos los integrantes de la banda. 24 años tiene esta chica, nació en el 98, Lynn Tillman, con una voz musical realmente fantástica, además de la voz, su propia voz, porque canta, ocasionalmente canta, pero también toca muchos instrumentos. Toca la guitarra, el violín, percusión, obviamente el piano también, teclados. Impresionante lo de esta chica, con una voz realmente musical, me refiero, muy, muy rayana con el jazz espiritual. Ustedes escucharon este tema, lindísimo. El último, o sea, el cuarto de este EP, cortito apenas, de 20 y pico de minutos, Idle is Written for Art, es el último de los temas de este EP. Decíamos, mencionábamos a las influencias de Alice Coltrane, cuando no hablamos de jazz espiritual, la imagen de Alice Coltrane sobrevuela absolutamente todos aquellos panoramas en donde se la menciona como una de las grandes influencias, pero también a los pianistas McCoy Tyner, Tigran Hamasyan, el propio Aaron Parks, que ya la vamos a escuchar próximamente un poquitito más adelante. Se me ocurre que la influencia de Lindy Tilsman en lo que se refiere a Aaron Parks tendrá un poquitito que ver, estoy escuchando un poquito su música, que no es mucha porque este es su debut discográfico, este EP. Se me ocurre que la influencia de Aaron Parks tendrá que ver con su última formación, en donde recrea música de fusión, pero con una onda muy melodiosa, muy melancólica, la última formación de Aaron Parks. Bien. Esta chica estudió en el Conservatorio de Utrecht en el año. Se graduó, fíjate que hace poquitísimo, el 19 de junio del año pasado, 2021. Y en un intercambio cultural de estudios, se instaló en Dinamarca para estudiar una formación denominada Artista de la Interpretación Musical. Fíjate, Artista de la Interpretación Musical. Bien. De ahí la enorme paleta musical, ¿no? De esta chica que arranca discográficamente y que seguramente vamos a tener muchas más noticias de ella en adelante. Lind Tilsman. Muy bien. ¿Con qué vamos ahora? La siguiente de las chicas, Jocelyn Gold. Golden Hour, publicó Jocelyn Gold Music 17 de junio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, suena impresionante una versión del Nessun Dorma del álbum Emotional Commotion por Jeff Beck. Recordemos, mañana cumple 77 prulos y lo estamos escuchando. Una pequeñísima recorrida por apenas 4 álbumes de su enorme discografía. Seguramente del gusto de todos, ¿sí? Bueno, recién, Jocelyn Gold, guitarrista canadiense, con su segundo, apenas segundo álbum, publicado en su cortísima carrera como líder de banda, Golden Hour, publicado bajo su sello propio, el Jocelyn Gold Music, el 17 de junio de este año. Un trío, básicamente un trío, con el acompañamiento en 3 temas del también recientemente ganador de un premio Juno, el saxofonista John Gordon. Jocelyn Gold también acaba de ganar, con su álbum debut, a ver cómo era que se llamaba el álbum este. Acá está. Elegant Traveler. Un álbum para la crítica especializada canadiense. Álbum del año. Y ganadora del Juno, que es el equivalente al premio Grammy, ¿no? Recordemos el Grammy, el gran premio que otorga la crítica y prensa a la industria estadounidense, el Juno. Es el premio, el equivalente al Grammy canadiense. No recuerdo cómo se llama el equivalente europeo, ya me voy a acordar por ahí. Bueno, Golden Hour. El resto de la banda, Rodney Whittaker, el archifamoso bajista estadounidense Quincy Davis en batería. Para este disco que ustedes habrán escuchado, ese aire así, si se quieren, un tanto muy formal, ¿no? Pero que da... ¿Viste cuando vos escuchás música de este tipo? Despojada de cualquier tipo de artilugio y de cualquier efecto pirotécnico, cualquier frosita que esté por ahí como para adornar y disimular algunos defectos, sale esto, ¿no? Sale la música en su expresión más pura desde el punto de vista técnico. Ella tiene una técnica realmente fenomenal, de ahí que es la niña mimada en el panorama jazzero, no solamente canadiense sino estadounidense también, la joven guitarrista Jocelyn Gold, que además es profesora también en un prestigioso colegio musical ahí en Toronto, donde reside en la actualidad. Muy bien, algunas cositas más, pero bueno, dejémoslo por ahí porque hay mucho para... ¿Qué hora es? ¡Ah! Menos cuarto. Lo que está sonando, cortina, mamita querida, levántalo un poquito. Jeff Beck Guitar Shop, publicó Epic Records en el año 1989. Fantástico, mamita querido, cuántos recuerdos, qué lindo. Bueno, sigamos. Los chicos de etapa: Aaron Parks, Mark River, Eric Harlan, Volume 1, volumen 1, publicó AGM Records el 3 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Otra bellísima versión de Over the Rainbow por Jeff Beck del álbum Emotion and Commotion, publicado por el sello ATCO Records el 10 de marzo del año 2010. Una constante en la trayectoria de este hombre que publicaba un álbum, desaparecía 3 años, 5 años. Habían pasado 7 años de su anterior álbum cuando publicó este Emotion and Commotion en el año 2010. 7 años, pero obviamente lejos de los estudios de grabación porque las giras de guitarristas son constantes. Over the Rainbow, lindísimo. Bueno, recién escuchábamos a Ron Parks, Matt Brewer, Eric Harlan, volumen 1, publicó AGM Records el 3 de marzo de este año. ¿Qué es lo que dice este muchacho? En agosto del año 2021, Eric, Matt y yo nos reunimos para una sesión de grabación improvisada. No ensayamos ni hablamos mucho sobre la música, ni siquiera escuchábamos los temas después. Después de un periodo tan largo de aislamiento pandémico y de hacer música a distancia, se sintió restaurador tocar en tiempo real sin ninguna agenda. Los tres somos amigos desde hace más de 20 años y tenemos una profunda historia, tanto dentro como fuera del escenario. Y creo que se puede oír esta sensación de compañerismo en la música. Hay algo de juguetón, imperfecto, alegre y crudo en estas grabaciones y esperamos que te aporten algo de felicidad al escucharlas. Claro que sí. Y requiere más de una escucha, ¿eh? Porque, bueno, uno acostumbrado a escuchar la música de Aaron Parks, fundamentalmente a mí me pegó muchísimo, ¿no? Me pegó muchísimo lo que ha hecho con su último cuarteto, el Little Big. Pero tenés que escuchar eso, realmente impresionante. He mencionado otros los tantos músicos mencionados como el jazz del siglo XXI. En esta oportunidad, sin agenda, sin solamente con el ánimo de juntarse, tocar, hacer lo que ellos hacen mejor y pasar un rato bien entre amigos después de tantísimo tiempo de encierro, surge esta cosa sin agenda, sin siquiera ningún acuerdo de ninguna clase. Muchachos, juntémonos, toquemos algo. Y de allá surgió este volumen 1, que tiene un aire más tradicional, si se quiere, no tanto por el repertorio, sino también porque muchas de los temas originales tienen esa onda, ¿no? Un poco respeto por la tradición, pero también esa mirada tan propia de gente joven con la vista puesta allá en el futuro, allá en el horizonte lejano, ¿no? Lejano para algunos, no tanto para ellos. Este jazz del siglo XXI está muy a la puerta de gente como estos tres músicos. Trío de jazz acústico, volumen 1. Es el título del álbum. Y uno podría pensar, che, pero ¿no querrán parecerse un poquito a los clásicos estándares de jazz de volumen 1, volumen 2, volumen 3 de Keith Jarrett con su trío? Definitivamente no, para nada. Cada uno tiene su característica muy, muy, muy particular. Basta con la escucha muy, muy... Me está matando la guitarra bien rockera. Ya vamos a pasar a mencionar que estamos escuchando ahí algo más novito de JPEG. No tiene nada que ver una cosa con otra. Estos muchachos han construido su propia historia a través de su propuesta. Y vale la pena considerarla y nada de comparaciones. Aaron Parks, Mark Buehler, Eric Harlan, volumen 1. Levantad un poquito. Bien, Right Now, del álbum Lou Hyler, te digo de qué fecha es. Lou Hyler publicó también ATCO Records el 15 de julio del año 2016. Estamos escuchando este disco fantástico con las voces de Rosie Bones en alguno de los temas en este y en el que vamos a escuchar más adelante también. Ya nos vamos poniendo un poquitito más a tono con lo que viene un poquitito más adelante. Bien, eso fue Aaron Parks. Ahí lo dejamos. Muy bien. Me voy a apurar porque no quiero dejar nada afuera. Ari Honig, Golden Treasures, publicó Fresh and New Talent el 3 de junio de este año.

publicado por el sello ATC Records el 15 de julio del año 2016. Oil, el décimo corte, con la voz de Rosie Bones. Fantástico esto, bien, bien. Una historia algo particular de este álbum. Vino la tapa, ¿no? Está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Es un megáfono, bueno, la idea de levantar la voz y expresar su desconformidad por un montón de cosas. Realmente quería hacerle una declaración sobre algunas de las cosas desagradables que veo que suceden en el mundo hoy en día, dice. Y me encanta la idea de estar en un meeting y usar el megáfono para gritar mi punto de vista. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Este muchacho, este hombre, y ya vamos a pasar a mencionar lo que escuchamos recién, este hombre fue parte del enorme grupo, aquel primigenio y seminal grupo de rock británico, los Yardbirds, donde militara también Eric Clapton. Él entró a la banda por apenas 2 años, reemplazándolo al propio Eric Clapton, quien se disponía a seguir su carrera como solista. Algún tiempo después también juntó su propia banda con, fíjate qué figura, con Roy Stewart, que también muy prontamente dejó la banda para formar sus propios proyectos. Y el bajista, el Rolling a Ron Hood, también formó parte de aquella primera agrupación que se denominó The Jeff Beck Group, allá por el año 1967. Hasta ir un poquitito más ya para esta parte, con gente como, por ejemplo, el baterista Simon Phillips, con Terry Bozzio, por ejemplo, el baterista también, que fue partícipe de otra enorme banda, que duró poquísimo, la UK, United Kingdom. Duró muy poco esa banda, pero realmente dejó una huella enorme. Y también el tecladista, el aburridísimo tecladista Ian Hammer, que bajo la batuta, bajo la tutela y bajo el pie de Jeff Beck, supo comportarse y hacer las cosas que fuera de la banda y con sus propios proyectos, saben ustedes, Ian Hammer, lo que produjo, ¿no? Una cosa absolutamente olvidable, por lo menos para mí. Bueno, parte de la historia de Jeff Beck, que mañana cumple 77 pirulos. Ari Honig, Golden Treasures, Tesoros de Oro, Fresh On New Talent, lo publicó el 3 de junio de este año. Gaby Lejavi, piano, Ben Tiberio, contrabajo y la participación en este corte del guitarrista israelí Yoav Eshed. ¿Qué dice este? Una pequeña historia. Era un signo de los tiempos, los conciertos y las giras se cancelaron y como en todo el mundo, me vi obligado a replantearme las cosas. Aproveché parte de ese nuevo tiempo libre para volver a escuchar algunos bocetos de canciones que estuvieron a punto de llegar a la página impresa, canciones que aún no habían sido probadas por un grupo, posiblemente debido a algún tipo de interrupción en el proceso de composición. Mientras revisaba viejos archivos de notas de voz, encontré uno en particular en el que yo aparecía improvisando y desarrollando una canción al piano. Al mismo tiempo, la canción era interrumpida y eclipsada por unos niños que entraban cantando y golpeando el piano, sus hijos, y que claramente eran una parte de la acción para ellos. Después de escuchar algo de valor en la vieja nota de voz, extraje la canción de ella y la llamé acertadamente Baby Kids, niños malcriados. Me refería a ella como tal durante las primeras etapas de la existencia de esta canción. Sin embargo, me sentí un poco culpable de mantener este título, porque mis hijos en realidad son cualquier cosa menos eso, ¿no? Malcriados. Así que cambié el nombre de la canción utilizando el plural de lo que mi abuela Oma solía llamarme. Ella me llamaba Goldenes Schatz, tesoro de oro en alemán. Así que el nombre de la canción se convirtió en Tesoros de Oro, o Tesoros de Oro, sí, en referencia a mis dos pequeños hijitos. Una linda historia por el baterista estadounidense Ari Honig. Muy bien, uy, qué hora, che. Vamos a seguir. Sendiki and Spiegel, Solas, publicó Skip Records 4 de febrero de este año. Bien, ahora nos acompaña Darren Buck. Estamos hablando de Jeff Beck. Publicó Epic Records en el año 1980, The Pump, el cuarto corte de este álbum. Tiene una etapa muy, muy particular, muy gráfica. ¿Cómo recuerdo este álbum? Porque fue el primer vinilo importado que tuve en casa. Uno de esos discos, ¿viste? Un vinilo importado, grueso así. De eso que vos lo ponés en la bandeja giradiscos y no se deforma, ¿viste? Va, gira planchadito. Bueno, fantástico, ¿eh? Jeff Beck, mañana cumple 77 pirulos. Muy bien, Sendik and Spiegel. Este dúo, fíjate, un dúo, batería de percusión a cargo del baterista alemán Jürgen Spiegel y del pianista polaco Władysław Sendicki. No se extraña en absoluto, ¿no?, la presencia de un contrabajista en este dúo, en esta formación. Suenan realmente fantástico. La segunda colaboración, la primera fue Two in the Mirror, Dos en el Espejo, con una excelente crítica por parte de la prensa especializada. Pero claro, se trata de dos grandes músicos. Fíjate lo que la prensa dice del pianista polaco. La Village Voice lo nombró como uno de los cinco pianistas de jazz más importantes del mundo en la actualidad. Y el cantante y guitarrista estadounidense Al Jarreau ha dicho de Władysław Sendicki como que está altamente clasificado entre los grandes pianistas de los últimos 100 años, junto a Herbie, Chick, Duke y Jarrett. En el caso de Jürgen Spiegel, 15 años formando parte de la prestigiosa banda del pianista noruego Timbal Trio, Martin Timbal, el Timbal Trio, aportando lo suyo también ahí, además haciendo algunas cositas también en forma fuera del grupo, como por ejemplo productor de proyectos musicales y de algunas también trabajos en video, videos musicales. Sendik and Spiegel solas publicó Skip Records el 4 de febrero de este año. El cuarto tema, Furioso. Muy bien, vamos a ir inmediatamente a esto. Bill Lawrence and the... Mirá que lo practiqué, a ver cómo sale. Bill Lawrence and the Untold Orchestra live at AFG London Jazz Festival 2021. ¡Ah, la pelota! Mis hijos, si me están escuchando, me van a querer matar. Free Music lo publicó el 3 de junio de este año, Bill Lawrence. Thank you. Thank you. Thank you. This is another new one. This is called Balm. Mientras suena The Golden Road de Darren Buck por Jeff Beck, publicado por Epic Records en el año 1980, Simon Phillips en la batería, Mo Foster en contrabajo, Jeff en la guitarra y, como he mencionado, un tecladista aburridísimo para mí, Ian Hammer, además de Tony Haymas también en otro de los temas. Bueno, este muchacho, Bill Lawrence, miembro fundador de los Snarky Puppy, con ellos nos vamos a ir ahora, ahorita nomás, dentro de poquitos minutos. Bill Lawrence publicó este álbum, una presentación en vivo, ustedes lo han escuchado, aplausos y más aplausos, junto a la Anthill Orchestra, en vivo en el festival AFG, madrecita querida, London Jazz Festival, en el año pasado, 2021, publicado bajo el sello Free Music el 3 de junio de este año. Acompañan la enorme banda, la Anthill Orchestra, dirigida por Rory Stone, pero además también un conjunto de músicos de jazz como el saxofonista Tim Garland, Marius Alexa en batería, Max Luder en bajo eléctrico, el propio Bill Lawrence en piano. Vos sabés que muy propenso este muchacho, bueno, además hace un recorrido por un montón de años de sus propias composiciones en este festival, en esta presentación en vivo en este festival. Muchacho muy propenso a esta cosa de esta reunión, buscando esa épica musical con grandes orquestas. A mí no me convence demasiado, no me convence mucho porque me suena un poquitito como música de películas, salvando las enormes distancias, por ejemplo, con grandes compositores de películas como Ennio Morricone, qué sé yo, se me ocurre ahora, habrá muchos más. Pero no deja de ser agradable y entretenida la música de Bill Lawrence, pero tiene ese componente, bueno, basta con escuchar no solamente esto o un solo tema o este álbum, sino varios de los anteriores trabajos discográficos de este muchacho, muy propenso a esta cosa, pero además también muy curioso, muy inquieto en esta cosa de la exploración. Bill Lawrence. Bien, nos vamos a ir con los mencionados, Snarky Puppy, una banda enorme. Yo hoy creo haber contado 18 miembros, 18, una pila enorme de gente. ¿Cómo ponerse de acuerdo, no? Con tanta cantidad de gente, bueno, siempre hay un líder que mantiene a raya a todo el mundo, pero son 18. Los Snarky Puppy, ganadores de 4 premios Grammy en su larguísima carrera, publicaron hace muy poquitos días, el 10 de junio, el tema que vamos a escuchar hoy, Trinity. Prometido para el 29 de julio, Beth, otro single de promoción, otro último, el 9 de septiembre en Belmont, todos tres anticipos del álbum que prometen para el 30 de septiembre, denominado Empire Central, bajo el sello Grandland Music. Con ellos nos vamos a ir hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.